esto es pa' ti y Bless, Ryan Castro. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Tú peleas con él y vienes donde mí. Dime, bebé, tú eres infiel, pero yo también tengo otra mujer. Infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Y tú eres infiel, yo sé que si mujer. Un mensaje entrando a mi cel. No te sientes tan bien, no sientes placer. ¿Qué pasó con tu boyfriend? Así que espera, espera, tu cuerpo se acelera. Estoy para ti esperándote nacerá. Me dices que no puedes más, que no eres capaz. Que todo lo que sentías por él era un disfraz. Llegué yo sí, a cantarte al oído. Y decirte tu mundo no es frío. Yo te doy calor en mi habitación. Solo sexo, sudor y calor. Infiel, mujer, con él no te ves tan bien. Yo sé que quieres estar conmigo para besarte y darte castigo. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. No hay nadie que te toque como yo te toqué. La noche fría estás buscando quien te haga mujer, quien te haga mujer, quien te dé más placer. Cada vez que nos vemos estamos bajo cero. Estemos donde estemos, tu cuerpo es un aguacero. Tú no quieres tu jevo, tú quieres al rapero. Tu cuerpo me como entero, dime dónde y le llego. Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí. Tú peleas con él y vienes donde mí. Dime, bebé, tú eres infiel, pero yo también tengo otra mujer. Infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Somos infieles, con él tú te vas, pero conmigo te vienes. Conmigo te vienes, vienes, esto es pa' ti. Tú sabes quién, bless, bendecido, con Ryan Castro. King, King, King Castro, ey, Master Limbo. El que rompe en el control, dímelo Jara, desde el barrio Antioquia. Hey, por las 6-8. Bendecido. Directamente desde Medellín, Colombia. El King Castro. Eso es pa' ti. Pa' que lo dejes y vengas donde mi baby, sí. No, pues que si piso en la gente como una estúpida.